Hablamos ya con Óscar Aranda, compañero de la 97 FM de Bilbo. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono, como siempre, para acercarnos a la actualidad vizcaína. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. ¿Qué tal han ido las hogueras? ¿Bien? Bien, bastante bien. Bueno, pues estupendo. Ha habido un fin de semana bastante intenso. Bueno, empezamos hoy por el pacto por los barrios del Ayuntamiento de Bilbo, que ya ha recibido las primeras críticas, y también empezando por las propias asociaciones vecinales, ¿no? Sí, bueno, todo esto viene a raíz de cuando mataron a dos en Ocharcoaga, mataron a un matrimonio de personas de avanzada edad, y a partir de ahí pues el ayuntamiento pues pensó en hacer un pacto por los barrios, más que nada pues presionados por las asociaciones vecinales de este barrio y de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, pues para alcanzar 5 grandes acuerdos estratégicos por la convivencia, los valores, la seguridad, las políticas sociales y por los barrios. Y en el borrador presentado pues se plantea una docena de objetivos pues que garanticen su desarrollo, la accesibilidad universal de la ciudad, la regeneración de las zonas más degradadas, además de crear una red de equipamientos de proximidad, pues por ejemplo pues cubrir parques infantiles, abrir los patios de colegios para el vecindario, aumentar los huertos urbanos, impulsar las fiestas del barrio. Estas son pues una de las ejemplos de las 34 medidas pues que tienen previstas. Y hace un mes se presentó este plan, pero ha encontrado, pues como decías, la oposición de la Federación de Asociaciones Vecinales, porque no han sido consultadas para el diseño de este plan, no ha habido participación ciudadana para nada, un pacto por los barrios sin contar con los barrios, y que pues que es algo que se antoja difícil que sea efectivo, porque como dicen, pues desde esta federación, pues que son los que mejor conocen sus barrios y sus necesidades. Porque es la gente que vive realmente en estos barrios, ¿no? Javier Muñoz, de la Federación de Asociaciones Vecinales, pues habla directamente de puro postureo, y además lo critica que su actitud, la actitud de pasotismo del ayuntamiento tras la numerosa manifestación como el 28 de abril pasado, en la que pues que no se hizo ningún caso a las reivindicaciones que se planteaban en esta manifestación. También pues desde partidos políticos, Carmen Muñoz, por ejemplo, de Aldarri, pues habla de humo, de puro marketing político, sin contar con los barrios. Y para Samir Ladu, de Guasen Bilbao, pues es una panfletada sin contenido, hecha a espaldas de las asociaciones. Y desde hace Bildu, pues dicen que no piensan firmar este pacto por los barrios, algo que sí hicieron con el pacto por la movilidad de la semana pasada, y porque dicen que es un listado de buenas intenciones, pero sin ningún contenido ni compromiso concreto, y en el que no se ha tenido en cuenta pues la opinión de las personas que viven en los barrios. Y dicen que el PNV pues que tiene una deuda histórica con los barrios, a la que esta legislatura pues tampoco ha hecho frente. Y ahora, cuando su mandato está a punto de expirar, pues que dice que Aburto pretende lavar su imagen, ¿no? La verdad es que el ayuntamiento con este tema, con las políticas que hacen los barrios, siempre pues se le ha acusado de dejadez. Pues por ejemplo, todas las fiestas del barrio tienen muy poca subvención municipal, tienen creo que es de 1.200 euros para cada fiesta de los 38 barrios que tiene Bilbao, y que bueno pues que sí. Que bueno, eso en concreto, qué miseria, ¿no? Ha tenido, sí es muy qué miseria. Bueno, y antes era peor, antes era, creo que eran 600, luego subieron a 1.000 euros. Bueno, es algo que muchos asociaciones vecinales, cuando organizan las fiestas de sus barrios, y te tranquilen coger este dinero porque les parece incluso una humillación, ¿no? Y pretenden sacar fondos, pues como se ha hecho siempre, por cuestación popular y pidiendo dinero pues a la gente del barrio antes de pedirse al ayuntamiento, pues con esta humillación, ¿no? De estos 1.200 euros, ¿no? Joder, la verdad es que a mí en Gasteiz, fíjate, me suenan 6.000, 7.000 por barrio, una cosa así. O sea, es una diferencia gorda, es que con 1.000 y pico euros no pagas ni, vamos, ni, ¿no? Ni a una fanfarria, vamos. Ni el enganche la luz. Nada, absolutamente nada, en fin. Bueno, otra noticia nos llevaba hoy a Algorta, que quizá haya pasado desapercibida por las grandes movilizaciones que ha habido, pero que ha sido una manifestación contra los abusos sexuales, ¿no?, a niñas y niños en Algorta. Sí, ayer hubo esto, como dices, una manifestación bastante numerosa en Algorta, una movilización que sus convocantes pues enfatizaron que es tiempo de no cerrar los ojos ante la impunidad que tienen estos agresores, porque como dicen, pues el 90% de los casos pues se archivan, porque hay una tendencia pues a no creer a la víctima, en este caso el menor, y porque hay una falta de especialización importante con este tema por parte del personal del juzgado. Se gritaron lemas como Chiquichu Suekin Gaude, la infancia no miente, los pederastas sí, ahora en contra con el Asoriqués. Y bueno, este tema pues en las últimas semanas pues se ha activado bastante a raíz de un caso concreto de una persona de una organización política que fue expulsado por este hecho y que se le abrió un protocolo en esta organización para expulsarle, y que bueno, pues que ha generado pues un debate social en determinados ambientes políticos, también pues ha habido bastantes reportajes en medios de comunicación, y bueno, y es un tema que hasta ahora pues que se hablaba poco o nada. Y a partir de, bueno, en este caso concreto, pues bueno, pues parece ser que se ha activado bastantes personas y bastantes colectivos, pues se han activado con este tema y han empezado pues a reivindicarlo, y en concreto, bueno, con esta manifestación que hubo ayer en Algorta. Bueno, pues queríamos recordarla. Nos vamos a Baracaldo, en este caso, para hablar de una propuesta que han realizado para evitar la variante sur ferroviaria. Sí, llevamos semanas hablando de este tema. La semana pasada comentamos que bueno, pues que había habido que la propuesta que había hecho el gobierno vasco, que para Baracaldo Natural les parecía que comentábamos, ¿no?, que en vez de hacer esta variante sur ferroviaria con viaductos, pues lo que habían propuesto es hacer falsos túneles o viaductos con chapela, como dijimos la semana pasada, ¿no?, que era una propuesta pues que no iba a ningún lado, porque era lo mismo con algún retoque. Y ahora el jueves pues fue presentado lo que habla Baracaldo Natural de presentar un debate social con que pretende lanzar desde, bueno, pues sobre la salida de mercancías del puerto de Bilbao por tren. Y la línea de debate partía de esta pregunta: ¿nueva infraestructura atravesando espacios naturales o mejora de las existentes? Y se presentaron los informes de biodiversidad de Baracaldo, las alternativas de trazado para la salida de mercancías del puerto en transporte ferroviario, y bueno, y las propias propuestas que hace Baracaldo Natural. Y esta propuesta pues pretende recuperar la vieja reivindicación del soterramiento de las vías de Renfe de cercanías, pues para que no se tenga que hacer la variante sur ferroviaria. Y por este y que por este soterramiento de las vías, pues que es donde se fuesen estas mercancías, y también por las personas que viajan en estas líneas de cercanías de Renfe. Y recordar, pues bueno, pues que Renfe en Bilbao tiene tres líneas de cercanías, una que va por toda margen izquierda, otra margen minera y otra que va hasta Orduña, ¿no?, pasando Llón y Amurrio. Y todo lo que pretendían era pues que utilizar la vía ya existente, soterrarla, no sé si en todos los puntos o en parte, porque es una reivindicación pues que ya, encima que incluso ya fue aprobada en su momento en el pleno del Ayuntamiento de Baracaldo hace unos años, y que es algo pues que, pues bueno, pues que permitiría por una parte pues evitar los ruidos. Pueblos como Ortuella o Vallarta siempre se quejan del ruido que generan los trenes, y más aún pues por las noches, de las mercancías que hay. Entonces este soterramiento pues sería quizá una buena opción pues para evitar todos estos ruidos, y también pues se evitaría pues hacer la variante subferroviaria. Incluso dicen que con este soterramiento de líneas, el proyecto que sería mucho más barato que el que se plantea con la variante subferroviaria, que costaría como 150 millones de euros. Bueno, y entonces esto lo anunciamos la semana pasada, para cuando Natural tenía una propuesta, y bueno, y esta es la propuesta que plantean, ¿no?, para evitar que se realice esta variante subferroviaria. Bueno, nos vamos al 28J. Pues la coordinadora del 28J, como en otros años anteriores, pues ha criticado a la organización del Bilbao Pride por mercantilizar las reivindicaciones del 28 de junio, el Día del Orgullo de Gays, Lesbianas y Transexuales, y del apoyo que dan las de Bilbao Pride, que dan instituciones como la Diputación o el Ayuntamiento de Bilbao, porque pretenden convertir esta reivindicación del 28J, pues es un objeto turístico más, pues en las leyes de las ciudades friendly, y que, y bueno, y siempre hay este, todos los años este debate sobre si utilizar el 28J como un objeto turístico más o darle una carga reivindicativa, que es lo que pretenden, y por eso la Coordinadora del 28J en Bilbao pues llama a participar en la anual manifestación del 28 de junio, este jueves, desde la Plaza Zabalburu a las 8 de la tarde. Bueno, y entramos ahora en un bloque de políticas de igualdad. Sí, pues por un lado hay dos propuestas que han hecho, una que es, bueno, pues que las paradas del Bilbobús, del Bauchori por las noches, pues que puedan tener paradas intermedias a la carta o a la medida de las usuarias, pues que quieran tener pues la parada que opten pues mucho más cerca de su casa, bueno, pues para evitar pues agresiones. Y por otro lado también en Cáceres pues se ha propuesto que en una ordenanza municipal pues se ha propuesto que los taxis de Bilbao pues que cuando dejen a una persona en su casa por las noches, pues que espere el taxista hasta que la persona haya entrado al portal. Bueno, pues son medidas que, bueno, pues que pueden dar mayor seguridad a estas personas usuarias, en concreto mujeres, bueno, pues para que puedan ir más tranquilas a su casa. Una cosa sencillita, ¿no? ¿Eh? Es una cosa sencillita y que, bueno, pues oye, puede en efecto, ¿no?, dar más tranquilidad, por lo menos. Sí, es algo fácil de realizar y, bueno. Por otro lado, la Diputación pues ha planteado su campaña por las fiestas y las agresiones machistas. La imagen de la campaña es Ana Urrutia y bueno, es una campaña que, bueno, pues está que puede ser importante, aparte de todas las que realizan pues las diferentes comisiones de fiestas y comisiones de festejos, pues para, bueno, pues para que tengamos, ahora que estamos ya inmersos en todas las fiestas que se van a realizar en Vizcaya, pues bueno, que cada vez se está dando más importancia pues a los protocolos que se hacen en fiestas y a, bueno, pues a evitar agresiones, y bueno, y Diputación pues también pues ha querido hacer pues su labor. Y por otro lado, con este bloque queríamos hablar de pues bueno, pues de diferentes acciones que se están haciendo, diferentes concentraciones que se están haciendo, pues porque por un lado la Lanbide pues que pone muchas trabas a mujeres usuarias de RGI o que quieren tener esta ayuda, porque en Lanbide se les está negando a víctimas de maltrato, ¿no? La semana pasada hubo una concentración ante la sede de Macunde pues para denunciar precisamente la pasividad de este organismo ante los recortes de Lanbide y ante la exclusión pues para ofrecer estas ayudas sociales para mujeres víctimas de maltrato. Y también pues Berrio Ochoa, que pues ha conseguido pues que Lanbide sea condenada a restituir la RGI a una víctima de violencia machista después de 16 meses de espera. Claro, que habría que ver estos 16 meses de espera, esta persona, pues cómo ha podido sobrevivir, ¿no? Claro, son juicios que si tardan mucho, pues en las personas, bueno, sean víctimas de maltrato o sean personas que a las que se les niega el RGI, que bueno, pues que si tienen que esperar muchos meses, pues bueno, pues es difícil que puedan sobrevivir estas personas, ¿no? Pues sí, la verdad. Por estas las denuncias que hacen pues colectivos que trabajan estos temas como Berrio Ochoa, ¿no? Bueno, ¿recordamos alguna cosita de agenda? Sí, pues nos queremos quedar con una cosa que es el Saspicatu, pues que es el 40 aniversario, pues le llaman activismo LGTB de mujeres, y el 29 de junio, un día después de la manifestación del Día del Orgullo Gay, Lesbiana y Trans, pues que va a haber a celebrar esto, este 40 aniversario, pues va a haber un espectáculo con las caprichosas, que se llama Una de Hueco y Agujeros, título sugerente. Luego a las 8:30 va a haber una proyección de un documental en Bilbo Rock que se llama Visa Travesti, y a las 11 pues una fiesta LGTB en Saspicatu. Bueno, pues esta semana va a estar marcado por las reivindicaciones LGTB+, que es como ahora les gusta denominarse, y que bueno, pues queremos entrar, y que va a haber, pues aparte de esto, pues muchos más actos, y aparte pues el Bilbao Pride, este que es tan criticado pues por la coordinadora del 28J. Bueno, recordamos también que los martes sale Lubaki Agenda, ¿eh? Así que, bueno, pues mañana tendréis un montón de convocatorias nuevas, ¿verdad? Eso es. Muy bien, Oscar. Pues gracias, como siempre. Hasta la próxima semana. Venga, hasta la semana que viene, Agur. Agur.